puerta de el patio abierta también, la puerta trasera de cocina, y varios focos declarados con un incendio que ocasionó pérdidas totales en una vivienda, en un edificio, en un departamento en el primer piso de Pringles y Mitre de Olavarría. Es el viejo edificio de Vicio, de Transporte Vicio Hermanos, donde también en alguna oportunidad en la planta baja hubo una gran tintorería, creo que se llamaba Tintoyet, hace algún tiempo atrás. Pringles y Mitre, esto ocurrió en la madrugada de hoy. Seguramente estarán realizando las pericias sobre los datos que deberán recogerse para corroborar esta sospecha que hay en Bomberos Voluntarios de que fue un incendio intencional tras un robo en este departamento, en el primer piso de Pringles y Mitre de la ciudad de Olavarría. 8 de la mañana, 15 minutos, tenemos ya al contador Gabriel Esmale para hablar de economía en nuestro En Línea Noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Bueno, tras el fin de semana, seguramente ya se conocen datos, ya hay datos, al menos en Olavarría, de lo que fueron las ventas del Día de la Madre. Tal cual. Vos sabés que nosotros el día viernes, ¿sí? Uh-huh. Anunciábamos algo de cómo venía el tema de las tarjetas. La realidad se dieron varias cosas, ¿sí? Uh-huh. Para el Día de la Madre, las ventas estuvieron en sintonía con lo que fue el año pasado. En este año, a diferencia de años anteriores, se priorizó mucho más el tema de ofertas y tarjetas. Uh-huh. Decayó con respecto a años anteriores el tema de la venta de electrónico, ¿sí? Vuelvo a repetir, medido contra el año pasado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Lo que no quiere decir que la venta electrónico haya ido mal. Bien, ¿estamos? Bien. Con respecto al año pasado, decayó la venta de electrónico. Se está hablando de una compra promedio, medido en pesos, promedio, en torno a alrededor de entre 1.100 y 1.200 pesos. Ajá, mire usted. ¿Sí? Eso medido por CAME. Ajá, bien. Bueno, ¿estamos? Acá la estimación de la Cámara de Empresarios es de un poco menos. Sí, pero o sea, a nivel nacional, CAME sí estaba dando entre 1.100 y 1.200. Bien, bien. ¿Mm? La compra promedio. Y lo que sí se nos dio por averiguar, el movimiento durante el fin de semana estuvo a niveles de un 60% de lo que es un fin de semana largo. Uh-huh. Es decir, que hubo gente que por el Día de la Madre se movió en la República Argentina. Bien. Sí, eso es natural, ¿eh? Por supuesto. Eso es natural. Por ejemplo, hoy a la mañana no había pasajes de colectivos. Para regresar a los grandes centros urbanos. Claro, pues, o sea, tiene que ver con esto que estamos hablando. Exactamente, ¿no? Fundamentalmente con los pibes, ¿no? Que están estudiando afuera, que vienen para el Día de la Madre. Entonces, no era un ritmo de fin de semana largo, pero a niveles de un 60% de un fin de semana largo. Bien. Bien. Eso como datos del Día de la Madre. Ahora bien, vamos a terminar con lo que se viene, si querés, para el verano. Vos sabés que estuvimos repasando algunas cosas viejas, si querés, ¿sí? Algunos papeles viejos, algunos audios viejos, y nos encontramos con que hace 4 años atrás, cuando la inflación estaba en el 15%, nosotros desde esta columna ya veníamos diciendo hay que parar la inflación. Y en ese mismo momento, en la tapa de los diarios, nos estaban diciendo que un poco de inflación es buena porque se crece y en el crecimiento es lo principal. Hoy estamos cerca, en algunas mediciones, pasando el 40%. Hoy están sonando todas las alarmas. Hoy todos los candidatos del color que sean están hablando que van a necesitar por lo menos 3 años de sacrificio para bajarla a un dígito la inflación en la República Argentina. Dentro de los motivos hoy que más empujan la inflación en estos niveles, nuestros oyentes no se pueden olvidar de que alguna vez nosotros decimos, en la Argentina, o sea, hay muchos factores de inflación, hay muchos factores que implican inflación, pero uno de los factores es la inflación inercial. Y lo explicamos lo que era la inflación inercial, donde todos los sectores van a subir los precios por las dudas para no perder rentabilidad. Y los salarios y el dólar son algunas de las variantes que acompañan la suba. Ahora, muchachos, esto es así. Si con inflación se crece, todos los países del mundo nos estarían imitando a nosotros, ¿eh? Ahora, todos los países del mundo están haciendo lo en contra que hacemos nosotros. Totalmente. Entonces, controlemos, por favor, la inflación, porque directamente ya no se puede más. ¿Y por qué voy a esto? Voy a esto porque vos vas al almacén a comprar dos cositas locas y te gastás arriba de 100 mangos. Totalmente, totalmente. Entonces, este es el gran problema, y hace cuánto venimos diciendo que el problema en Argentina es la inflación. O paran la inflación. Yo le deparo lo mejor del mundo para Cristina y su gobierno. Es más, a diferencia de otros, yo creo que Cristina va a llegar al final de su mandato tranquila. Ahora, si no hacen algo con respecto a esto, desde hace años que no vienen haciendo nada, evidentemente van a tener serios problemas económicos. Pero serios problemas económicos. La inflación la tienen que combatir porque así no van a llegar. De ahí los pedidos de bonus de fin de año. Claro, claro. De ahí los pedidos de bonus de fin de año que están juntando desde gobernadores, como el gobernador de San Luis, que ya salió a dar un bonus de fin de año de 2.000 pesos a todos los empleados públicos, como el pedido que está unificando a la CGT, donde Moyano y Caló, que hasta hace poco no se podían asentar a una mesa ni a tomar mate, ahora están prácticamente que se van a juntar para hacer todos el reclamo en conjunto. Entonces, miremos esto, hay que trabajar esto. En el medio de ese contexto, durante el fin de semana se dieron a conocer algunas declaraciones tanto del ministro de Economía, Axel Kicillof, como del titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, donde pareciera ser que la consigna es no devaluar. Hasta ahora, desde el Banco Central, siguen asegurando que no va a haber devaluaciones, por lo tanto, uno tiene que entender que van a seguir usando el dólar como ancla antiinflacionaria. Por lo tanto, el atraso cambiario en la República Argentina para las empresas va a aumentar. ¿Esto qué hace? Esto va a hacer que para las empresas, durante todo el año 2015, vaya a ser un año muy difícil. Pero a su vez, para la Argentina también. ¿Por qué? El año que viene, durante el 2015, Argentina va a tener que pagar más de 12.000 millones de dólares de deudas. En ese contexto, ponele que va a haber baja en los precios de la soja, baja en los precios del maíz. Eso te va a dar una pérdida de aproximadamente 7.000 millones de dólares, donde no estás haciendo ajustes por otro lado. Entonces, la industria que lleva 14 meses de baja, las perspectivas de la industria no son buenas ni mucho menos. Con lo cual, la caída en la actividad económica la vamos a seguir viendo como la venimos viendo en estos días. La semana pasada hablábamos de la caída de lo que son las ventas en las naftas, la caída de las ventas de gasoil. Con lo cual, la perspectiva que nosotros en algún momento lo dijimos en esta columna y algunos nos tildaron de pesimista, que dijimos, 2014 está jugado. Después empezamos a decir primer trimestre del 2015. Después dijimos primer cuatrimestre del 2015. Ahora ya me animo a decir primer semestre del 2015, es que esta recesión se va a profundizar. Todos los datos económicos, como venta minorista, producción industrial, construcción, escrituras de inmuebles, empleo, ponele el que vos quieras, todos tienen signo negativo. La caída del Producto Bruto Interno este año va a estar en el orden entre el 2 y el 3%, y el gobierno va a tratar de compensar la baja de la actividad apelando al gasto público. Gasto público que se financia con emisión monetaria que te produce inflación. La escasez de dólares le impide al gobierno autorizar importaciones de insumos que hoy son esenciales para que el país crezca. El índice Construya, que alguna vez lo explicamos acá, que es un índice que se viene mirando para medir lo que es toda la actividad de la construcción en la República Argentina, marca que luego de crecer al 8% en el primer trimestre y caer un 5,4% en el segundo trimestre en la República Argentina, En el tercero, la construcción arrojó una caída anual del 12%. Uh-huh. Por el descenso en la actividad, obviamente. Ahora bien, en agosto, el único dato bueno que puede llegar a haber para el gobierno es que por las temperaturas que, si querés, que ayudaron y por la caída de la actividad, el gobierno gastó la mitad que el año anterior para importar energía. Uh-huh. En agosto se importó por 770 millones de dólares contra 1.483 del año pasado. Bien. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que sí o sí hay que correcciones que tienen que hacer, que ya no llega un punto donde prácticamente te diría, no se aguanta más. ¿Sí? Entonces, o hacen las correcciones o la economía se los va a llevar puesto. No hay otra cosa al respecto. En ese sentido, va a haber lo que se viene para el verano. ¿Qué se viene para el verano? O sea, ¿cuál es el camino que nosotros creemos que va a tomar el gobierno? A ver. Primera medida, ya está prácticamente anunciado, ya es un secreto a voces, que va a haber un bono 2016. Un bono que, si bien nominativamente va a estar en dólares, va a ser pagadero en pesos. A ver si se entiende, ¿no? Es decir, un bono que en el papel te va a decir 10 dólares, pero cuando vos lo vayas a cobrar, te van a dar el equivalente en pesos, no te van a dar los verdes. Esos bonos, ¿sabés para qué van a ser? Básicamente para que empresas se deshagan de los bonos dolarizados que tienen en sus carteras a cambio de este otro bono. En especial, ¿quiénes? En especial las compañías de seguros. Pero está más abierto, repito, está mucho más abierto. Es para todas las empresas. Es decir, aquellos que tengan el bono denominado BODEN 2015, que es un bono que vence el año que viene, que es un bono en dólares, el gobierno que te está diciendo, dame ese bono 2015 que vos tenés en dólares, que cuando venza yo te tengo que dar el billete verde, y a cambio de eso te doy este bono 2016, que si bien en el papel vos vas a leer que son dólares, son verdes, la realidad que implica que cuando vayas a cobrar te voy a dar pesos. Bien. Primer paso que va a pasar en estos días, te diría Jorge. Bien. Segundo paso, ese cambio del perfil de la cartera de inversiones de las empresas también lo van a hacer con el ANSES. Es decir, se está cambiando el perfil del portafolio de títulos que está en mano del ANSES, donde va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, bonos que estaban en dólares, cobraderos en dólares, se los van a cambiar por un bono que nominativamente vaya a estar en dólares, pero que vos lo vas a estar cobrando en pesos. Si a su vez, luego de estos dos pasos que acabamos de decir, el gobierno sigue teniendo los números mal, siguen faltando dólares en la Argentina, siguen sin venir los dólares en la Argentina, ahí, recién ahí, es donde me parece que el gobierno puede llegar a estar apelando a echar mano a los datos que hubo que pasar en estos días con el tema de los silos bolsas y la soja encanutada en el campo. Bien. Pero recién ahí. Es decir, estamos sobre mitad de octubre, tenemos que ver qué va a pasar con este bono 2016 de acá a los primeros días de noviembre, luego tenemos que ver qué pasa con el ANSES entre todo el mes de noviembre, y recién sobre fin de año podemos llegar a decir para la gente de campo si el gobierno va a ir por el cereal que está en el campo o no. Esto es para llevar un poco de tranquilidad y no a la gente de campo que muchas veces ha estado diciendo, ya vienen por nosotros. No, todavía no. Uh-huh. Y es más, si los números le dan bien, difícilmente vayan por el sector del campo en los silos bolsa. Bien, Gabriel. Bueno, no sé si le quedó algo más, pero si no, vamos redondeando. En ese sentido, vos sabés, Jorge, muy cortito, Te digo que indudablemente el gobierno está preocupado y se está moviendo por todos lados. Si vos eras un importador, es decir, si vos sos una persona que tenía que traer productos de afuera, vos hoy podías arreglar la operación, hoy podías cancelar la operación y después tenías un año para que el producto entre en la Argentina. ¿Qué pasó en estos días? Redujeron ese lapso de tiempo a 120 días. Bien. ¿Por qué era esto? Porque vos, por ahí, hoy arreglabas la operación, hoy comprabas los dólares al valor que está hoy y después traías la mercadería dentro de un año. Por ahí especulando con el tema del cambio de valor del dólar. Eso te lo redujeron a 120 días. En gran medida, para algunos, esto es cierto, estaban haciendo una maniobra, pero para otros no, porque en muchos casos, en el sector industrial, vos hoy tenés que pagar para que te hagan la máquina y después te la manden. Con lo cual, el pagar hoy para tener la máquina dentro de 120 días, en algunos casos es contraproducente. Indudablemente, por lo menos el dato bueno es que vemos que con estos cambios que se han dado en el equipo económico, están viendo muchos de los problemas. Podemos llegar a discutir el tema del remedio que están dando, pero por lo menos el problema lo ven. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles, muy amable. Hasta luego. Ahí estaba Gabriel Esmal de la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Compartimos toda la información económica junto al contador Gabriel Ismale. 8 de la mañana, 31 minutos, hasta las 9 estamos juntos.